Yo vivo para esto. Vivo de recuerdos. Brindo por el futuro. Por el tiempo que vendrá. Pierdo mi dinero. Invierto en mi rap. Sin fama ni éxito. Solo quiero cantar. ¿Qué es el rap? Es Malaca Bros. El señor ves la música y el Malaca es la voz. Ellos quisieron tener una cruel intención, darnos un hueco a nosotros en este discón. Y me dan el honor de grabar en Severo Croc, pa' poder brindaros y enseñaros cuál es mi pasión. Mi reto desde chico, mi relax, mi reflexión, mi empleo sin sueldo y mi dignificador. La vida se nos va mientras que se pasa el tiempo. La música es mi placer y mi mayor entrenamiento. Fuera de los escenarios de visitas y contactos, nada para allá la fuerza con la que rapeo este cacho. Malaca Bros, ando 54 junto a crueles intenciones de lo que estaban esperando. Ni dando saltos y sin contratos, se mostramos lo que somos más allá de este mercado. Yo vivo para esto, vivo de recuerdos. Brindo por el futuro, por el tiempo que vendrá. Pierdo mi dinero, invierto en mi rap. Sin fama ni éxito, solo quiero cantar. Yo vivo para esto, vivo de recuerdos. Brindo por el futuro, por el tiempo que vendrá. Pierdo mi dinero, invierto en mi rap. Sin fama ni éxito, solo quiero cantar. Con la mejor intención, llego y pillo el micrófono. Otra vida, otra canción, otra vez su mantelón. Respiro sobre el ritmo como siempre por pasión. Acompaño por crueles y hoy es doble la función. Definición, adictos a la música, perdidos en cuadernos entre ríos de tinta. Todo cuanto quieres flotar sobre una base, para rular el micro entre cuatro compadres. Fueron tardes de pintadas, las pones en las rodillas, con las manos manchadas y rotas las zapatillas. 27 megacetas llenan todas las esquinas. El tiempo vuela y yo con él se me va la vida. No fue mucho el tiempo que pasó, no lo sé, quizá un año, quizá dos. Ya sonaba Don Condón y un muchacho pelirrojo callado pero matón. Llegó al colegio y desde entonces Baraja suena mejor. Yo vivo para esto, vivo de recuerdos. Brindo por el futuro, por el tiempo que vendrá. Pierdo mi dinero, invierto en mi rap. Sin fama ni éxito, solo quiero cantar. Yo vivo para esto, vivo de recuerdos. Brindo por el futuro, por el tiempo que vendrá. Pierdo mi dinero, invierto en mi rap. Sin fama ni éxito, solo quiero cantar. No te cuento lo que pierdo, lo que cambio, lo que odio. No me da tiempo, me haría falta mil folios. Somos de los que no quisimos tu podio. Nos talamos el bosque para no vivir sin medios. Dice papá al boli, yo voy abriendo la fiesta. Chuso pilla la guitarra, Dani escupe más palabras. 5-4 banda, crueles intenciones. Saltan las alarmas, vamos desbarcando bancas. Buscándome la vida y los chenis de gastado. De andar siempre en la cuneta como un perro extraviado. La correa no me la pone porque yo no tengo dueño. Yo soy libre, soy persona, ser humano y paz al resto. Una buena instrumental, una tarde y cuatro voces. No nos hace falta más, lo sabrás si nos conoces. Encerrados en libretas, charlando con emociones. Nuestras locuras y pasiones resumidas en canciones. Yo vivo para esto, vivo de recuerdos. Brindo por el futuro, por el tiempo que vendrá. Pierdo mi dinero, invierto en mi rap. Sin fama ni éxito, solo quiero cantar. Yo vivo para esto, vivo de recuerdos. Brindo por el futuro, por el tiempo que vendrá. Pierdo mi dinero, invierto en mi rap. Sin fama ni éxito, solo quiero cantar.